Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera, Celia Cruz y Don Rogelio. Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación, este ritmo, fuimos dueños. Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera, Celia Cruz y Don Romero. Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación de este ritmo fuimos. La Sonora Matancera, la que me dio a conocer.